Popayán, Cauca, 9 de abril de 2013. Comunicado. Los presos políticos y prisioneros de guerra recluidos en la prisión San Isidro de Popayán, Cauca. Saludamos de manera efusiva a los participantes de la marcha de hoy 9 de abril de 2013 por la defensa de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Queremos resaltar que somos un grupo compacto de colombianos que desde las mazmorras del Estado continuamos luchando en procura de alcanzar la paz, la equidad y la justicia social para Colombia. Al igual que ustedes, hombres y mujeres, que hoy marchan con optimismo por la consolidación de una nueva República de Colombia, en donde nos deleitemos en la paz que anhelamos a través de los diálogos que se desarrollan en La Habana, Cuba, entre los actores del conflicto armado, también nosotros confiamos en la prosperidad de aquellas negociaciones, porque ellas tienen raigambre en el querer de un pueblo. Nuestro apoyo a ustedes por tan magno acto como es la marcha que hoy adelantan es irrestricto. Estamos seguros que hoy, al igual que el 9 de abril de 1948, fecha en que fue asesinado vilmente el caudillo liberal socialista Jorge Eliécer Gaitán, es un día histórico para Colombia, porque esta marcha constituye la unidad nacional por la paz y la demostración de que nosotros los colombianos y las colombianas tenemos derecho a un país distinto, en el que observemos las garantías por parte de los gobernantes a una vida digna, con igualdad de oportunidades y con nuestras necesidades básicas satisfechas. A esta hora el sentimiento de patria nos embarga por el hecho de no poder estar físicamente acompañándolos en la marcha. No obstante, el espíritu de cada uno de nosotros les acompaña en toda esta jornada, porque el triunfo de la paz llegue a cristalizarse como una muestra de reconciliación indiscriminada y que hasta derrita los barrotes de las prisiones de la patria en aras a que Colombia sea una nación libre y soberana como Simón Bolívar siempre lo quiso. Nuestras palabras no solo son de apoyo a la marcha, sino de saludo y felicitación ferviente, augurándoles éxito en esta jornada por ser el despertar de la conciencia de un pueblo en crisis política y administrativa como Colombia, que hoy se decidió a escoger el camino de la paz y la reconciliación a través del diálogo como canal para sacar del fango en el que se encuentra inerme el país. Por último, compañeros y compañeras de lucha, el éxito de esta marcha que apoyamos desde las prisiones de la patria en un hacinamiento carcelario desproporcionado que vulnera cada segundo nuestros derechos humanos a través de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, es sin duda alguna de que en Colombia no debemos apreciar la consecución de la paz como privilegio del gobierno nacional. Alcanzar la paz será siempre un logro importante de toda la nación colombiana. En tal sentido, les manifestamos a todos y cada uno de los participantes en la marcha las palabras que retomamos del libertador Simón Bolívar en momentos de su agonía, cuando sus allegados le preguntaban: ¿y ahora qué hacemos, libertador? Él le respondía: solo triunfar. En efecto, el triunfo de esta marcha, reiteramos, es del pueblo colombiano. Hoy, al igual que el libertador, les decimos a los marchantes que lo único que deben hacer en la jornada programada es triunfar, triunfar, triunfar por la paz de Colombia. Fraternalmente, presos políticos y prisioneros de guerra de la penitenciaría San Isidro, Popayán. Hasta la victoria siempre.